esperando. No es la policía ni tampoco el contrabando. Mi nombre es el gitano, ya que vengo improvisando. Categoría fina y lírica asesina. Eso es lo que traigo, ya a mi gente le fascina. Que no haga que me enoje, que no haga que me enfade. Antes que yo saque mi pistola y te dispare. Puedo eliminarte de un solo tiro. No te metas conmigo porque soy un asesino. Se dice que en vano, le quedaste ya la mano. Y sabe que tu día yo te lo tengo contado. Lo tengo apuntados en mi calendario. Falta poco tiempo para que estés sepultado. Yo arriba ya abajo, aquí vengo matando. Igual que no me extraña que tú no entiendas nada. Del funcionamiento de mi sangre gitana. Muévete.